mujer, tienes la oportunidad de pedir tu libertad en la vida conyugal. Es tiempo ya que te sueltes las cadenas, Dios te dio por compañera, tú también puedes mandar. Hoy el gremio femenino es igual que el masculino de valor en el hogar. Deja de ser la que siempre fue la esclava en el hogar. Deja de ser la que siempre fue la esclava en el hogar. Tú eres inteligente, ya lo has demostrado a nivel mundial. Tú eres inteligente, ya lo has demostrado a nivel mundial. Es progreso para el hogar, todo debe compartirse. Hombre y mujer deben partir por igual los quehaceres del hogar, la liberación lo exige. La mujer debe estudiar, prepararse y trabajar para que no se esclavice. Piensa, mujer, que si estudias tu futuro es productivo. Piensa, mujer, que si estudias tu futuro es productivo. Si más tarde quedas viuda, no pasas trabajo criando a tus hijos. Si más tarde quedas viuda, no pasas trabajo criando a tus hijos. Y vuelve la Chiqui y Lucho Esteban, lo que más quiero. Siempre adelante, mundo.